Como cualquier tirano moderno, Vladimir Putin es un auténtico misterio. Desde luego, este hombre ha forjado una imagen de sí mismo varonil, ¿no? Una especie de héroe que practica judo, que monta a los lomos de un oso, y lo podemos ver ahí metiéndose, ¿no? Practicando la inmersión ortodoxa en el río Elba. Pero la pregunta es, ¿cómo de grande es la fortuna que tiene Vladimir Putin? Una persona que ha sido simplemente un funcionario público. La revista Forbes hace un artículo bastante interesante, ¿no? Una revista que ha dedicado a investigar la fortuna no solo de Vladimir Putin, sino de algunos de los oligarcas rusos, incluso jefes de la droga. Conocer la riqueza privada de estas personalidades es algo que se toman tan en serio en Forbes que el editor fundador de Forbes Rusia, Paul Klevnikov, le pegaron un tiro en las calles de Moscú en el año 2004 mientras estaba investigando la fortuna de esos oligarcas rusos. ¿Hasta dónde llega la fortuna de Putin? Pues lo cierto es que no lo sabemos, pero en la revista Forbes plantean cuatro teorías. Teorías que son eso, teorías, pero algunas de ellas tienen testigos, tienen documentación y tienen libros, ¿no? Una de ellas es la que llaman el modelo Jodorowsky. El modelo Jodorowsky, que se planteó en un viaje de la revista Forbes, en una investigación sobre multimillonarios rusos en los años 97, que esta investigación provocó una portada que salió en el año 2002 sobre un oligarca ruso llamado Mijail Jodorowsky, de ahí el nombre de la teoría. La empresa que tenía en ese momento, Yukos, esa empresa representaba el 17% de la producción de petróleo en Rusia. Se suponía, se intuía, que tenía una influencia más que significativa en el Kremlin. Y la fortuna personal de Mijail Jodorowsky alcanzaba los 3.700 millones de dólares. Era, sin duda, el hombre más rico de Rusia. Uno de sus antiguos empleados había sido ministro de Combustible y Energía. ¡Qué casualidad! Otro era subjefe del gabinete de Putin. En fin, la fortuna de Jodorowsky se duplicó al siguiente año. Pero en el año 2003 lo metieron en la cárcel después de ser acusado de fraude y evasión de impuestos, algo que él negó. Desde luego, Putin estaba detrás del arresto y de la congelación de la fortuna de Mijail Jodorowsky. El destino fue una llamada de atención para el resto de oligarcas rusos, una especie de aviso a navegantes. Un investigador que ha estado siguiendo esa historia y también financiero, Bill Browder, financiero estadounidense con muchos negocios en Rusia, una persona que ha estado detrás de unas medidas plasmadas en leyes, las llamadas leyes Magnitsky, que lo que permiten es que los gobiernos pongan sanciones específicas a gente que viola los derechos humanos. Las sanciones son congelarle los activos, bloquearle cuentas, acceso a su riqueza. Este señor Bill Browder, el financiero estadounidense, afirma que después de que arrestaran a Jodorowsky, Putin hizo un trato con los principales oligarcas del país. El trato consistía en que si le dabas el 50% de tu riqueza, Putin te dejaba quedarte con el 50% restante. De no hacerlo así, se quedaba con el 100% de tu riqueza y acabarías en la cárcel como Mijail Jodorowsky. De ahí el hecho, ¿eh? Una especie de impuesto del 50%. Según estas matemáticas, el investigador y financiero Bill Browder calcula que en el año 2017 Putin tenía 200.000 millones de dólares. En el año 2017, 200.000 millones de dólares, lo que le convertía en la persona más rica del mundo. Básicamente, el cálculo de Browder era muy fácil, ¿no? Cogió, sumó todos los activos, todo el valor neto de los oligarcas rusos, y lo dividió por dos. El director del banco del sector privado más grande de Rusia, Piotr Avin, cuyo valor financiero, cuya fortuna se estima en 4,8 mil millones de dólares, le dio la razón a la teoría que os estamos comentando. En una investigación que se hizo sobre la interferencia electoral en el año 2016, este hombre, que era uno de los 50 empresarios rusos que se reúnen periódicamente con Putin en el Kremlin, dijo que se tomaba en serio las reuniones con Putin y que cualquier sugerencia o crítica que hiciera Putin era una orden directa. Si Putin insinuaba algo, eso se tomaba como una orden. Así que, modelo Jodorkovsky. Bueno, la otra teoría es el modelo de la mafia. Modelo mafioso puro y duro. A ver, alguno diría, bueno, el modelo Jodorkovsky es mafioso. Sí, sí, pero este es otro modelo. Esta es otra teoría que también tiene sus defensores. En este escenario, la fortuna de Putin viene de dar favores a un círculo cercano de amigos y familiares, dándoles contratos gubernamentales o la propiedad de empresas, y a cambio él se beneficia. La estructura es la misma estructura que una familia mafiosa, donde hay un jefe, hay soldados y hay capos. Y todos están en deuda perpetua con el jefe, Putin. Ellos hacen el trabajo sucio y él se lleva una tajada, su parte. El economista sueco Anders Aslund, en el libro Russia's Chronic Capitalism del año 2019, dice que Putin ha reclutado a familiares, amigos de la infancia, guardaespaldas y otros para guardar su dinero. Según el libro, se estima que cada persona tiene entre 500 millones de dólares y 2.000 millones de dólares y que el patrimonio neto está entre los 100.000 y los 130.000 millones de dólares en la fortuna de Vladimir Putin. Uno de los socios, amigos, beneficiados de Putin que se ha vuelto enormemente rico es el antiguo compañero de entrenamiento de judo Arkady Rotenberg, con quien, por lo visto, sigue jugando a hockey sobre hielo. Este amigo de entrenamiento recibió más de 7.000 millones de dólares en varios contratos estatales antes de los Juegos Olímpicos de Sochi. Estos contratos incluían una central eléctrica que se iba a construir para hasta el desarrollo de estaciones de esquí. Más recientemente, Rotenberg, cuyo hermano Boris y cuyo hijo Igor también son multimillonarios, se autoproclamó propietario de un enorme complejo de edificios en la costa del Mar Negro, un lugar al que el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, llamó el Palacio de Putin. Luego tenemos a gente como el ex yerno de Putin, Kirill Shamalov, quien también es hijo de un viejo amigo de Putin. Este comenzó a beneficiarse de conexiones familiares cuando se convirtió en asesor principal del departamento legal de Gazprom Bank, una de las instituciones financieras más grandes de Rusia. Pero cuando se abrieron las compuertas de verdad fue cuando se casó con la hija de Putin en una boda secreta, un hecho que todavía no se ha confirmado. Poco después, Shamalov compró una participación del 17% en Sibur a otro amigo de Putin, Gennady Timchenko, después de tomar prestados los fondos de Gazprom Bank, una institución que Aslund estima que es responsable de dos tercios de la riqueza de Putin. Y así, Shamalov se volvió multimillonario a los 34 años, 3 años después de la boda con la hija de Putin. Sin embargo, luego el matrimonio se disolvió sobre el 2016, sobre el 2017, y Shamalov fue despojado de su riqueza y tuvo que vender su participación en Sibur. Otro amigo cercano de Putin, el violonchelista llamado Sergei Roldugin, que se hizo amigo de Putin cuando era joven en Leningrado y le presentó a Putin a la que ahora es su exmujer. Este fue nombrado en la investigación de los papeles de Panamá en el 2016 debido a los vínculos con una red de empresas que tenía 2.000 millones de dólares en flujos de efectivo y propietario de 100 millones de dólares en activos. Roldugin le dijo a The Guardian que el dinero venía de donaciones de empresarios ricos para comprar instrumentos musicales para estudiantes pobres. Cuanto más rico te vuelves, más dependiente te vuelves, decía Aslund. En Rusia la riqueza no te da libertad, ya que te pueden pasar muchas cosas cuando tienes demasiado dinero. La teoría modelo mafia, favores y a cambio de deudas de por vida. Luego está el modelo fanfarrón. Este es el modelo escéptico, que dice que en realidad Putin no es rico, aunque le gusta pensar que la gente crea que sí lo es. Lo cierto es que, bueno, esta teoría dice que Putin, según los ingresos que él declara o que el Kremlin declara en su nombre, en 2020 solo tenía 140.000 dólares, el total de sus ingresos. Además, la propiedad de 3 coches, un tráiler, un apartamento de casi 244 metros cuadrados, un garaje de 61 metros cuadrados, el uso de un apartamento de 500 metros cuadrados con dos estacionamientos, y no se menciona una colección de relojes de pulsera de alta gama o el que algunos llaman el Palacio de Putin, que se supone que posee y que él niega, ni el complejo que Rotenberg, que sí dice que tiene, y mucho menos la enorme cartera de palacios, yates y aviones que utiliza como líder incuestionable de Rusia. Algunos dicen que simplemente Putin no necesita riqueza personal, ya que toda Rusia es suya. Tiene a todo el país a su disposición. Basta con que Putin chasquee los dedos y las empresas le cederán activos a sus amigos a precio de ganga. Un susurro de Putin y los ricos estarán contribuyéndole con una mansión, con una residencia o lo que él quiera. Lo cierto es que Putin intimida. Putin es el dueño de facto, el hombre con más poder en Rusia, y no existe ni periodista, ni político opositor, ni oligarca ruso que no le tenga miedo y que no esté a disposición de Vladimir Putin, ex KGB.